Freddy, ¿qué querés? el salto del tigre. El salto del tigre. El salto del tigre, el salto del tigre, el salto del tigre. El salto del tigre, el salto. Me sube el instinto, ay, qué forma de bailar. Y me sale el tigre, estoy listo pa' saltar. Y tú, que eres una presa sin igual. Y yo, que salto hacia tu cuerpo sin dudar. Y tú, terminas en mis garras y al final. El salto del tigre, el salto.